Oye, ya pasó tu Mr. tiempo. No estamos en gente como tú. Quiero que tú entiendas que todo se acabó ya. Lamentablemente, hoy yo te digo adiós. No quiero verte, no quiero escuchar tu voz. Mucho daño me hiciste, no te vuelvo a rogar. Si en algo tú me ayudes para que me dejen paz. Y es que tú no entiendes que mi vida no eres nadie. Si te siento hoy en día, hay que quítate ese aire ya no más de ti. Ahora estoy puesto pa' mí y ni siquiera huella dejaste dentro de mí. Reconozco que te diste cuenta de tu error, pero no es razón para darte un perdón. Y no es que sea malo, mucho menos es rencor. Pero si tú lo hiciste, la paga, así que adiós. Deja tus excusas, Bobby, deja de venderme sueños. Estoy arrepentido de una vez ser tu dueño. Tú sabías muy bien y te pasaste de la raya. Si no hay mucha molestia, yo te invito a que te vayas. Yo te invito a que te vayas. Ya no quiero volverte a ver de nuevo. No regresaré hacia ti de nuevo, entiende. Aunque me hayas admitido tu error, mi amor, pero para ti ya no existe el perdón. Convertiste en desprecio cuando me di a entender que me tomabas como un juego, dándome pile a la enamorada de otro jevo. Lo siento, mami, pero conmigo no vale eso. Ahora que estás sola, quieres volver tú conmigo, pero yo no soy relajo para yo volver contigo. Así que sigue tu camino como yo seguí el mío. Ponte clara que contigo no me meto en lío. Sintiendo esta presión de no poder olvidarte, sabiendo que me engaña y yo sigo adelante. Partiendo el corazón, tú lo sabes en dos partes. Lo que siento por ti, loca, ese caso aparte. No eres tú la única que habita en mi vida, ni tampoco la única que existe en esta vida. Pero si algo es cierto y te lo digo todavía, si ya yo soy feliz, no contigo, vida mía. Entiende, ya no quiero volverte a ver de nuevo. No regresaré hacia ti de nuevo, entiende. Aunque me hayas admitido tu error, mi amor, pero para ti ya no existe el perdón. Error, mi amor, pero para ti ya no existe el perdón.